desde el día 6 de enero, en la televisión ahí todos nos dimos cuenta cómo surgió el grupo de autodefensa en Ayutla, los encapuchados. ¿Quién los organizó? Pues el compa Bruno. Él organizó a nombre de la CRAC. En la televisión pasaba que es la policía comunitaria. Él decía que es coordinador, ¿sí? Los coordinadores que estaban antes dejaron que pasara quizás una semana en todo el medio. Hasta entonces ellos dijeron que no era cierto que es la CRAC, ¿sí? Pero este amigo hacía caso sordo. Él seguía diciendo que es la CRAC, que es la policía comunitaria. En todo el mundo se supo, compañeros, que la policía comunitaria usa capucha, que se encapucha. Andaban sin uniforme esos amigos, ¿sí? ¿Qué pasó después? Se viene la elección de coordinadores. Hubo una fuerte campaña antes. ¿Se acuerdan que aquí en esta Casa de Justicia, el grupo que anda allá la tomó por 2 días? Aquí pusieron su plantón.